Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2497. Oye, ya vamos a los 2500, va a ser el viernes. Está bueno, ¿no? Vamos a tener que hacer pachanga. Vamos a tener que hacer pachanga, pero bueno, ni hablar del peluquín. Gracias por acompañarnos. Arrancamos. Pues una tarde medio nubladona, no ha querido llover, en algunos lados yo creo que ya llovió, pero pues así vamos a estar con tormentas muy aisladas. Seguimos con el calorcito, así, aunque la mañana estuvo fresca, sabrosa, amaneció ya un poco más relajado. Pero ahorita estamos relajado. A 31 grados, fíjate. Fíjate, está haciendo calor, pero bueno, quédese con nosotros. Manuel González en el control operativo nos pone Rolling in the Deep. Esta expresión del argot británico que quiere decir éramos uña y carne o somos uña y carne o éramos uno solo. Esta canción interpretada por la cantante británica Adele, incluida en su segundo álbum de estudio, perdóneme usted, del 2011. Buena música. Esta cantante está causando revuelo, ¿no, Adele? Fíjate británica. Que con este que fue pues su éxito más notado fue donde mucha gente la conoció. Y bueno, después cantó también un tema de la última película de James Bond, Skyfall. No fue la última, fue Spectre, pero sí la penúltima la cantó Adele. Pues aquí vamos a tener a Adele esta noche. Manuel no lo puso. El equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, estamos en permanente comunicación con usted. Platicamos, conversamos, coméntenos, díganos lo que guste, lo que quiera, sobre todo de los temas que tocamos. Hoy tenemos una entrevista interesantísima porque vamos a hablar lo que un emprendedor con ganas, con visión, con pasión, lo puede hacer. Uno pensará, no, pues es de que necesitas mucha lana. No. Ya verán, es una sorpresa, les tenemos una entrevista regresando el siguiente corte. Me acompaña mi queridísimo amigo y partner René Bernal, ya te iba a decir Ricardo Tapia, René Bernal, que ya lo anuncié. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? René. Buenas noches al auditorio, pues aquí en este martesito que ya lo comentábamos, no precisamente fresco, pero bueno, muy soportable, muy agradable la temperatura, gracias a que no hizo tanto sol, y bueno, pues la recomendación de siempre, no le cambie, quédese con nosotros aquí durante esta hora, le traemos el tibial de la semana, como es costumbre, y algunos datos. Verdaderamente, lo que comentaste respecto a la entrevista de hoy, el tema de hoy, es uno de los casos de éxito en emprendurismo, pues yo creo que más representativos a nivel regional. Yo diría que a nivel nacional. O a nivel nacional, exactamente. Sí, si usted está por emprender un negocio o ya lo emprendió, créame que este tema le interesa. Necesita saberlo, porque además es un tema muy dulce. Verdaderamente, ahorita que Roberto anuncie de quién vamos a hablar, pues se va a dar cuenta que usted seguramente ha comido los productos de esta empresa, sí, que de ser una persona se volvió hoy día una marca y que bueno, ha estado presente en muchas de nuestras reuniones, pero sí, verdaderamente sí. Es impactante, créamelo, es impactante la historia de éxito de esta persona. Y fíjense, es importante analizar la historia, amigos, porque la historia nos enseña. Yo sé que del pasado mucha gente pues no quiere saber nada del pasado. Pues así le habrá ido, pero aún así cuando nos vaya mal tenemos que aprender de lo que nos sucede. Eso creo que es la lección más importante. Muchos queremos olvidar lo que nos ha pasado por el dolor que nos ocasiona, Pero déjenme decirles, amigos, que reflexionando, ese dolor es un aprendizaje profundo y es cuando las personas son capaces de sobreponerse. Porque a todos nos ha pasado algo. No, no hay nadie que yo diga, oye, este nació en lecho de rosas y ahí continúa. Y no, no hay, no hay ser humano que no tenga una historia que platicar y de la cual aprender. Además, y yo creo que no hay nadie que pueda decir que su vida está libre de problemas. No. Todos tenemos todo el tiempo no, problemas. Es correcto. Y como lo he dicho yo muchas veces en el programa, y no es por ser pesimista, es, creo yo, darle una mirada positiva al aprender de lo que nos pasa. Sí, porque si te metes sí en un mundo negativo de quejumbre, de echarle la culpa a todos los demás, como lo que está pasando con los pobres atletas de la Olimpiada. O sea, todo el mundo se queja de ellos, todo el mundo los recrimina, todo el mundo los critica. Yo creo que habría que analizar su historia, cómo llegaron, qué esfuerzos, qué sacrificaron, a donde hayan llegado. Obviamente no es premiarlos si no cumplieron las metas. Definitivamente. Pero pues, al que sí hay que exigirle cuentas, pues es al ¿cómo se llama? Al de la CONADE, al presidente de la CONADE. Sí, el de la CONADE. Que estaba yo leyendo las noticias, que son 2.800 millones de pesos los que no ha dado cuenta. Y eso sí, bueno, es una crítica. Yo nunca vi a su novia, pero dicen que usa trajes Hugo Boss de $3,000 y cosas de ese tipo, pues... Yo sí. Y hay atletas que traen su traje, su uniforme remendado, parchado. Sí. Yo sí vi algunas fotos donde aparece con su chica. Se me hace de muy mal gusto que haya ocupado el dinero del erario público para andar paseando a su gente. Bueno, habrá que comprobárselo, ¿no? Claro. Pero bueno, dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y como están las cosas ahorita en el país, yo creo que lo que menos te hace falta es andar... pues pregonando que estás haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Correcto, yo creo que ahí es donde nuestros funcionarios que nos gobiernan actualmente creo que pierden el enfoque. O sea, ellos creen que por ser los protagonistas les debemos de rendir pleitesía, hagan lo que hagan, y están totalmente equivocados. No es rendirles pleitesía, es que nos demuestren que tienen la capacidad para resolver problemas, para gobernar y para hacer de este país, pues algo, no es de ellos la responsabilidad completa, pero sí es de ellos que las políticas públicas, que las estrategias públicas funcionen para la mayoría de nosotros los mexicanos, cosa que no está funcionando. Fíjate que hay muchas cosas que se pierden de vista, así en la superficialidad, como por ejemplo, esto de los deportistas. ¿A quién creen, amigo, reescucha, que le cuesta todos estos millones de los que acabas de comentar? ¿A usted? Pues ¿a mí? A nosotros. ¿A todos? Claro. ¿A quién cree que le cuestan, por ejemplo, todo lo que el gobierno va a tener que pagar en los estados de Oaxaca, Chiapas, de lo que han destrozado los maestros de la CENTE? ¿A usted, a mí, a todos? Alguien los tiene que pagar y desafortunadamente acabamos pagando siempre nosotros, el pueblo, y no exigimos totalmente nada. No, no, somos muy un pueblo muy pasivo, muy, muy dejado. Y no, pues el dinero, como quiera que sea, va y viene, que está mal que utilicen mal el dinero. Pero yo creo que no nada más es el costo económico, no, es el costo de motivación, el costo de... somos un país donde se nota en cada ámbito de nuestra sociedad el desánimo, el desgano. Eso sí tiene costo en la sociedad, eso sí tiene pues una caída tremenda. Por eso los atletas no se sienten motivados ni liderados, hay grillas, hay acusaciones, y pues ahí tiene usted, estamos pregonando una medalla de bronce que va a ganar, bueno, no sé, el boxeador todavía no pelea, ¿no? No sé, creo que va a pelear por la de oro. Ojalá que se lleve la de oro. Ojalá. Para que les ponga una demostración. Supuestamente este chamaco no lo apoyaron en nada. Vi anuncios que andaba boteando para conseguir lana para irse a las clasificaciones. Eso da tristeza. Bueno, con ese simple hecho, este señor de la CONADE, ya oí que lo quieren mandar llamar a los diputados para que les diga, porque ¿qué les va a decir? Que renuncie y que se vaya y que regrese toda la lana. Así de simple el asunto, ¿no? ¿Para qué? Pues si tiene un gramo de dignidad, eso es lo que tendría que hacer, pero dudo que lo tenga. Pues sí. Él y muchos que están ahí. En fin, ya nos desquitamos, ya. Vámonos un corte que regresando vamos a tener una entrevista donde verdaderamente las cosas sí se pueden hacer. Pero vamos un corte comercial, Manolo, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, escuchando ahora sí Skyfall, esta de la cantante británica Adele, con el tema central de la 23ª película de James Bond, Skyfall. La intérprete la compuso junto con Paul Epworth, quien también la produjo. Buena canción, buena película también. Excelente. Oye, fíjate, película. Dices que esa fue la número 23 y apenas hace poco hicieron la 24, que fue la Spectre, que ajá, se grabó en, se filmó aparte en México. Sí, que ¿ya la viste? Yo no he visto. Sí, ya la vi. Han sido un montón y han sido muchos James Bond, ¿no?, los que han protagonizado este personaje, muchos. Pero bueno, ahí tiene usted. Déjeme darle una recomendación antes de entrar con la entrevista. Váyase a comer a la mansión. Mire, vaya a desayunar, a comer o a cenar a la mansión. Un restaurante verdaderamente de lujo, con platillos tradicionales desde hace 59 años. La va a pasar usted muy bien. Es un lugar espectacular para aniversarios, reuniones de damas. Llévese a su jefe, llévese a su suegra a festejar con los amigos. Vaya a la mansión, que está en Plaza Solar, el tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul. Es el único restaurante que tiene 280 cajones de estacionamiento techados. Usted ni se asolea ni se moja, así es de que vaya usted para allá y diga que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar un jugo de naranja si va en la mañana, o una copita de vino cuando esté por allá. Pero bueno, tenemos en la línea a la señora doña Tere Cazola. Todo el mundo la conoce. Tere, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Mucho gusto. Encantada de estar con ustedes en Fórmula de los Negocios. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por aceptarnos la llamada y platicar, porque, bueno, nuestros amigos del Consejo de Comunicación pues nos están diciendo: oye, estás armando revuelo a nivel nacional como líder emprendedora con tu negocio, que de veras es espectacular. Estaba yo leyendo aquí un artículo donde dice que empezaste tu pequeño negocio, bueno, en aquel entonces, sí, con 250 pesos, Tere. Sí, exactamente. Comencé con 285 pesos de la quincena de la casa. Ándale. Y ese día hice mi primer... Pero todos se me encargaron más. Y a ajá, partir de ese día, hasta el día de hoy, bendito Dios, todos los días, hace 31 años, que primero fueron pies, después brownies, panes, pasteles, bocadillos, en fin, tenemos más de 90 productos en la actualidad. Sí, primero fue en la casa, en la cocina de la casa, en una recámara, la sala, comedor, y ya después tuvimos que tener un lugar especial para producir, que después fue pequeño, como fue creciendo la empresa, la demanda, claro, bendito Dios, y en la actualidad, bueno, en el 2004 inauguramos la planta de producción del periférico. Correcto. Sin embargo, ya nos está quedando chica también, bendito Dios, de tanta demanda que tenemos del producto. Oye, yo recuerdo hace algunos años que estuve en una mesa panel, no creo, en el Colegio de Contadores, donde estuviste tú también platicando tu historia. Uh-huh, y sí, claro, recuerdo sí, que ahí surgió el comentario de que Bimbo estaba comprando pues otras empresas similares a las de Bimbo, ¿no? como la tuya, y yo me recuerdo que el comentario que te hice es, oye, pues tú cómo vas, al rato tú eres la que va a comprar Bimbo, ¿no? eso podría ser, ¿no? Claro, la empresa sigue siendo yucateca, claro, orgullosamente yucateca, 100% yucateca, ¿sí? Es de Tere Casola la empresa. Oye, Tere, platícanos, ¿qué te motivó a salir a la calle a vender pastelitos? Pues mira, en 1985, yo platicando con unas amigas vecinas de cómo incrementar la economía familiar, yo con 4 hijos, todos chicos de edad escolar. Ajá. Y bueno, surgió la idea de como a mí me gustaba y me gusta hacer postres para la casa, ¿no? Para mis hijos, flanes, pies, pastelitos así sencillos. Pues salió la idea de que yo hiciera unos pies individuales para vender, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues al día siguiente me puse manos a la obra y después de dar clases, yo en ese entonces daba clases en una secundaria. Ajá. Y fui a comprar todo lo necesario para hacer los pies que yo sabía hacer, solamente que con una diferencia, hacerlos pequeñitos, chiquitos. Ajá, ajá. O sea, en ese momento fue no habían ese tipo de pies aquí en Mérida. Ajá. Y entonces fue una novedad, ¿no? Algo diferente, algo innovador, hacer los pies chiquitos, individuales, fáciles de transportar, más económicos. Bueno, y entonces hice los pies de queso, los pies de manzana, y después llegué a hacer pies de nuez, de fresas, de durazno con queso, de plátano, bueno, de piña, de todos los sabores hice mis pies individuales. Y después pues fueron surgiendo otros productos debido a que lo pedían los clientes, ¿no? Y esa ha sido la característica de la empresa, siempre darle gusto al cliente. Claro. Y así fueron surgiendo y tenemos ahora más de 90 productos diferentes. Oye, Tere, buenas noches. Te saluda René Bernal. ¿Qué tal, René? Mucho gusto. Mira, te voy a hacer una pregunta que bueno, es parte de la historia desconocida de Tere Casola. Según tengo el dato, tú eras maestra de secundaria. A ver, platícanos parte de eso. ¿Cómo estuvo? Sí, yo estudié en el Tecnológico de Mérida. Como técnico en turismo. Y terminando la carrera, hubo la oportunidad de abrir unas plazas para dar clases en una secundaria, la secundaria técnica de Pacaptún, y me lo propusieron y yo lo acepté en ese entonces y di clases en una secundaria, di clases de ciencias sociales. Ajá. ¿Sí? Y de allá comenzó precisamente, yo di clases 8 años, y después fue cuando surge la idea de los pies. Y precisamente yo llevaba pies también a la escuela, en la cafetería, los daba a la cafetería para la venta. O sea que también llevé allá en Pacaptún. Okay. Y ya a los 6 meses de estar con el negocio de los pies y dando clases, yo ya tuve que tomar una decisión. O seguía con las clases o seguía con los pies. Wow. Entonces, pues sí, fue una decisión difícil, ¿no? De poder renunciar a la plaza que tenía como maestra de secundaria y ya dedicarme de lleno a los pais. Y definitivamente yo creo que fue una buena decisión. No, pero déjame decirte, Tere, que esa decisión, creo yo que en la mayoría de la gente, nuestros papás nos hubieran dicho, no hombre, ¿qué te pasa? Quédate en la plaza. Quédate de maestro, sí, etcétera. Es seguro, es algo seguro, tienes vacaciones 2 meses, etcétera, etcétera, ¿no? Es correcto. Claro, el correr riesgos, eso es lo complicado, lo que a veces, pues quizá de miedo, ¿no? Sí, sí lo creo. Pero bueno, a mí, sí me dio, no miedo precisamente, sino que, pues sí tuve unos momentos de reflexión que era lo mejor, pero la verdad que lo que es la repostería, siempre ha sido mi hobby, es lo que correcto. Yo puedo hacer aunque no me paguen, ¿me entiendes? Es lo okay. que es mi pasión, ¿me entiendes? Uh-huh. Es lo que me encanta hacer. Entonces, definitivamente, pues, mi decisión fue la mejor porque pues todo el tiempo estoy haciendo lo que me encanta hacer, ¿no? Oye, y bueno, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaste para dar? Porque también muchos negocios, Tere, se quedan ahí en que pues ya vendo, gano mi dinerito, tengo mi tiendita y con eso me conformo. Pero no dan el paso para pues, los pasos que tú diste para llegar a donde estás ahora. ¿Cuál fue la barrera más fuerte a la que te enfrentaste para lograr lo que has logrado? Mira, yo desde que comencé, el reto más grande es satisfacer la demanda. ¿Sí? Okay. Y debido a la demanda, es como el negocio lo pide, lo va pidiendo, correcto, ¿no? Entonces, afortunadamente, he sido muy disciplinada en las cuestiones administrativas, económicas, correcto, porque tengo completamente desde los inicios la convicción de que hay que reinvertir en la empresa. Correcto. Hay que reinvertir en la empresa. Entonces, esto mismo, todo lo que se ganaba, todo lo que se vendía, se reinvertía, pagar más materia prima, comprar otro horno, comprar otra licuadora, charolas, lo que se fuera requiriendo el negocio, ¿sí? Porque uh-huh, lo más importante es tener ese flujo para poder crecer. En ese entonces, yo he sido muy disciplinada, que el dinero de la empresa es el dinero de la empresa y claro, sirve para la empresa. Eso es lo que sucede en muchos giros, ¿no? Que de repente creen que eso es la utilidad y lo gastan comprando una casa o algo, y entonces de repente no tienes para pagar. Bueno, Tere, ¿estás ahí? Creo que se cortó la llamada. Bueno. Bueno, sí, a ver, ya te escuchamos. Bueno. Sí, Tere, ¿me escuchas? Sí, bueno. Ok, ya estamos estamos al aire. Ah, sí, no sé dónde me quedé. Se cortó, que estabas diciendo que la disciplina te llevó a no gastar, sino reinvertir, y mucha gente, pues, generalmente nos conformamos porque ya me compré la casa, el coche, y entramos a una zona de confort donde nos cuesta trabajo salir, ¿no? Claro, eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante es eso, ¿no? De ¿me escuchan? Sí, claro. Ah, es eso de que hay que pensar en el negocio. Correcto. Sí, primero hice la planta de producción aquí en el periférico y después mi casa. Mira, eso sí que es. Sí, qué lo más importante es, no puede ser que tú seas rica y tu empresa pobre. Primero tu empresa, que sea rica, y después como consecuencia tú lo serás, pero no puede ser al revés nunca. Así es, interesante sí, los comentarios, Tere. No te me vayas, por favor, aguántanos en la línea, vamos a un corte, claro, comercial, y ahorita regresamos. Claro que sí. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama Someone Like You. Qué linda canción, qué linda voz tiene esta cantante británica Adele. Esta canción fue escrita por ella junto al productor Dan Wilson para su segundo álbum de estudio 21. Buena música, buena selección, Manuel, muchas gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Sadassi, sabemos que adquirir una casa es la mejor inversión para tu patrimonio. Muchos trabajamos para eso, para el patrimonio familiar. Las Américas, el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y para tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Miren, la recomendación es que lo haga ahorita. No han modificado las tasas de interés para los créditos hipotecarios. Todavía puede conseguir muy buenas tasas, tasas de interés fijas, que es para que usted garantice que no le van a mover su crédito hipotecario. Vaya con los asesores especializados de Grupo Sadassi. Ellos tienen asesores certificados que le van a ayudar a encontrar la mejor opción. Las Américas, date una vuelta por el fraccionamiento. Creo que es un fraccionamiento sensacional. Sí, también tiene por ahí ya tiendas de Tere Casola, así es de que tampoco tiene problema. Vaya y dése una vuelta por el fraccionamiento Las Américas. 941-2185, márqueles, haga una cita y verá de lo que le platico. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña en la línea telefónica la señora Tere Casola, dueña de Tere Casola, y estamos platicando sobre su historia. Gracias, Tere, por acompañarnos. Gracias a ustedes, Roberto, mucho gusto. Te hago una pregunta, Tere. ¿Cuándo tuviste la visión de hacer este negocio, no nada más en Mérida, sino en otras partes de la población, de poblaciones de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco? ¿Cuándo tuviste esa visión? Mira, de hecho, la visión va mucho más allá, ¿verdad? Claro. O sea, desafortunadamente, pues, la logística, el producto, el tipo de producto perecedero, pues, hay que hacer una estructura muy sólida para poder soportar todo el crecimiento, porque precisamente por la demanda, ¿sí? La demanda muy fuerte del producto ha hecho que nos extendamos y realmente nos podemos extender a toda la República Mexicana, solamente que pues en la actualidad hay ciertas restricciones, ¿no? Debido a que al tema logístico, si se hace una planta de producción en algún lugar estratégico, nosotros ahora en la actualidad enviamos el producto a toda la República Mexicana, pero por FedEx. Nos piden el producto por la página web y pagan el producto por la tarjeta de crédito y si lo piden antes de las 12 del día, ándale, al día siguiente lo tienen en su domicilio. Oye, ya estás, eso es vender ya por internet. Sí, así es, así es. Entonces enviamos la rosca brioche, las bolitas de queso, el bizcocho inglés, todo eso, la hojaldra, lo mandamos por FedEx. Es una gran opción. Oye, qué maravilla, porque entonces desde Estados Unidos te pueden pedir. Pues, ¿no? Posiblemente sí. Sí, pues sí, porque si lo haces vía FedEx. Bueno, aquí también yo creo que una parte importante es tener mucho cuidado en la calidad, que es lo que te ha caracterizado, ¿no? Sí, yo creo que eso es la clave, ¿no? El cuidar las materias primas, la calidad del producto. Siempre para nosotros eso es lo más importante, el producto, la calidad del producto. Eso es. Oye, Tere, de todos los días. Parte del éxito que has tenido, pues obviamente es la calidad de tus productos y la visión y la administración que has tenido de tu negocio. Pero ¿qué tanto le atribuyes el éxito a lo antojadizos que somos aquí en la región? Pues mira, yo creo que lo que pasa es que nuestros productos yucatecos como que son algo especiales, ya ves, sí, cómo es la comida, y no solamente la comida, sino que nuestros productos naturales, por ejemplo el limón indio, tiene muchísimo más sabor que el limón persa. Nuestra lechuga local igual, la calabaza, el chayote, el cilantro, ¿no? Es más aromático, como que todo es más intenso. Entonces, como que igualmente nuestros postres, toda nuestra gastronomía, ¿no? Siempre se ha resaltado por ese sabor, ¿no? Tan yo le llamo explosión de sabor. Correcto. Yo creo que es un sabor que no solamente a los yucatecos nos gusta, sino que de verdad al que los prueba le encanta ese. Oye, pues se ha vuelto un ícono, porque todo turista, por lo menos muchos que vienen de México, cuando van de regreso para la ciudad se llevan sus bolitas de queso, se llevan su rosca brioche, se llevan pues todos los productos. Sí, sí, ya es un referente viajar con paquetes de Tere Casola. Oye, tengo una pregunta, Tere. ¿Qué mensaje le darías a un emprendedor, a alguien que está empezando? Porque va a haber muchas circunstancias adversas, va a haber muchas barreras que hay que rebasar, va a haber pues dificultades en el camino. Y tú has demostrado que te pongan lo que te pongan, crisis o no crisis, te pongan lo que te pongan, tú estás dispuesta a sobrepasar y cumplir con tus objetivos. ¿Qué mensaje le darías a los emprendedores? Pues mira, lo más importante es que te dediques a hacer lo que te apasiona hacer. Ándale, claro. Lo que podrías hacer aunque no te pagaran, lo que disfrutes hacer. Eso para mí es la parte número uno, ¿no? Correcto. Y además hay que tener paciencia, porque hay que estarse preparando. Correcto. Hay que estarse preparando para el éxito también, se puede decir. Sí, ¿no? Claro. Hay que tener paciencia porque, pues de la noche a la mañana también no puede venir, porque también cómo lo manejas, ¿no? O sea, si yo dijera, bueno, voy a abrir a toda la República Mexicana y ya, y tengo todo... los pedidos de toda la República Mexicana, pues no podría abastecer a todos, claro, ¿no? Entonces hay que tener esa paciencia para ir armando una estructura sólida para poder sostener poco a poco ese crecimiento, ¿no? Entonces, y además, lo que le podemos llamar fracasos, para uh-huh. mí no son fracasos, sino que son maneras que te enseñan en cómo no te salen los resultados, que lo tienes que hacer de una manera diferente. Claro. Son enseñanzas, ¿no? Entonces, claro, porque muchas veces gente con el primer fracaso ya se desaniman y dicen, no sirvo para esto o lo que sea, ¿no? Correcto. Al contrario, son retos, siempre han sido retos de cómo sí, y la mente siempre debe estar en cómo sí lo puedo lograr, ¿sí? Tener esa pasión, esa enjundia, esa mente muy definida, de en lugar de estar pensando cómo no, es únicamente ocupar el cerebro en cómo sí lo puedo lograr. Y para eso también hay que entrenarse, ¿no, Tere? Hay que aprender. Sí, por supuesto. Hay que aprender, hay que leer, hay que conocer muy Exacto. bien tu negocio. Tienes Correcto. Que conocerlo muy bien. Tienes que conocer el mercado. Todas esas cosas son muy importantes y no se pueden descuidar. Nada se puede descuidar. No se puede dar nada por hecho. Es correcto. Es lo que considero. Pues, Tere, te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado la llamada. Sé que estás en un festejo de tu hija, cumpleaños de tu hija. Sí. Le mandamos felicidades. Gracias. Te agradezco mucho. Espero que ahora que regreses de vacaciones podamos sentarnos aquí en el estudio a platicar, porque tienes mucho que enseñarnos y tienes mucho que decirle a nuestros radioescuchas. Te Por quiero supuesto, agradecer. Encantada. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Tere. Pásala bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bye. Pues mire, amigos, ahí tiene usted. Qué mejor testimonio que en alguien que lo ha hecho. Y cosa que es local, ¿eh? O sea, no estamos platicando de alguien de Estados Unidos o de otro. No, bueno. Es alguien de aquí. Aquí también se puede, y ¿no? Y que además tenía una vida normal. Normal. Sí. Es como tú y como yo. Exacto. Bien, amigos, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos y estamos escuchando Hello. Esta es una canción de Adele, esta cantautora británica. Este es de su tercer álbum de estudio, 25 del 2000. ¿Qué le ponen números a sus álbum? Te quitas de broncas. El 21, el 25, el 26. Está bien, buena. La practicidad andando. Buena selección de música, Manuel. Gracias. Gracias a usted también que nos acompaña. Sé que va en su automóvil. Ya te regresaron de vacaciones los chamacos al lunes, ¿no? Algunos ya entraron, ¿eh? Algunos ya entraron de la prepa, de la universidad. La UAD ya pero secundaria, primaria, hasta el lunes. No, hasta el lunes, sí. Pues sí, con razón andaban allá en el borlote con los del CENTE, la coordinadora. Qué barbaridad, qué desastre. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. De nuestros, ya compró sus boletos para el sorteo, la segunda edición del sorteo Anáhuac, hágalo, valen 300 pesos, 8 millones de pesos en premios. Déjeme darle, el tercer lugar es una camioneta de lujo, el segundo lugar es un departamento en Sky Residence Cancún, y el primer lugar es un departamento en Central Park Interlomas en la Ciudad de México. La verdad que son unos premiazos. Y tienen cualquier cantidad de pantallas, automóviles, iPads, ustedes seguro se gana un premio, compre su boleto, 300 pesitos, le ayudamos a los becarios de la Universidad Anáhuac Mayab, que la Universidad Anáhuac Mayab hacen un gran trabajo, incluyendo a muchachos con gran potencial, desarrollándoles el talento que no pueden o que no tienen los recursos para pagar la universidad. Y usted, participando en el sorteo, apoya a todos estos jóvenes, que es una labor importantísima que hace nuestra Universidad Anáhuac Mayab. Márqueles 942-4800, cómprese un boleto y le deseo la mejor suerte del mundo. Bien, mi querido René, tienes el tip vial de la semana, por favor. Cómo no, Roberto, aquí les traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que según el artículo 204 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, todos los pasajeros de un vehículo deberán utilizar el cinturón de seguridad. Esto es importante porque además de que te pueden levantar una infracción en caso de impacto, los pasajeros que no lleven puesto el cinturón podrán convertirse en proyectiles que impacten a los otros causando lesiones o incluso la muerte. Si quieres recibir este tipo de tips viales y de ahorro combustible, síganos en nuestra página, o ya sea nuestra página web o nuestra página de Facebook. Recuerda que Capacitación de Excelencia le ofrece los cursos de manejo defensivo para operadores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta, así como los cursos de manejo ecológico y el curso de somnolencia en la conducción. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o entre a nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Hágale caso a René y échese un cursito. No hay escuelas donde te enseñen a manejar, ¿verdad? Pues no, te enseñan ahí medio a mover el carro, pero a protegerte de los impactos, no. Y es importantísimo el aprender a manejar ya con tantos automóviles, con tanta gente viajando en las carreteras que van a la playa. Ah, sí. Cualquier cantidad de accidentes, ¿eh? Mira, y todo, de veras, todo por falta de pericia al manejar. Sí, por falta de conocimiento vial. Basta ver la cantidad de agencias automotrices que tenemos aquí en la ciudad, y si vas y le preguntas a cualquiera si venden autos, te van a decir que sí, porque pues ahí siguen, ¿no? Imagínate cuántos autos no se integran cada mes al parque vehicular de aquí de Yucatán. Pero bueno, pues lo único que nos queda es aprender a manejar bien para poder prevenirnos. Así que pues llámenos. Llámele a René, hágale caso. Mire, la entrevista que tuvimos con Tere Casola nos deja lecciones importantes, sobre todo yo creo que 9 de cada 10 trabajadores están pensando en poner su negocio. Por ahí recuerdo que hace tiempo alguien me escribió en las redes sociales y me hizo la pregunta, me dice, oiga, ¿por qué promueve usted que todo el mundo ponga su empresa? ¿Se van a acabar los empleados? No. No creo que pase eso. Aunque todo el mundo pusiera su negocio, hay algo que se llama sinergia, hay algo que se llama trabajo. Usted de seguro trabaja, le compra otra empresa y eso genera una sinergia importante en el trabajo. Pero lo importante no es eso, lo importante es de que atrévase a poner en práctica lo que aprendimos que nos dijo Tere. Pasión. Haz lo que te gusta, atrévete a hacerlo. Yo sí conozco emprendedores que renunciaron a su trabajo porque no les gustaba y se fueron a hacer lo que les gusta hacer. ¿Sí? Claro. La historia de Tere, que dice que dejó dar clases, dejó la plaza de maestro. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han de estar diciendo, oye, pues qué error, no dejes esa plaza. Porque pues ahí tienes segura la chamba. No, hoy ya no hay seguro, sí. Nada. Pero no es eso, es el nivel de pensamientos que tienes que hacer para atreverte a hacer lo que te gusta. Tienes seguro el ingreso, pero limitado. O sea, no vas a ganar más que lo que te paguen a la quincena. Pues hoy, mi querido René, ni seguro. Ya ni eso, claro. Hoy. Ahora, fíjate, la parte que me impacta es de la historia de Tere es cuando dice que tuvo que tomar la decisión de si dejaba la enseñanza. Qué bueno que la dejó, sino capaz que andaría ahorita en los borlotes ya del Cente, ¿no? No, pero fíjate cómo se convirtió ahora en un mejor maestro. Ah, no, claro. O sea, Tere Casol es un ejemplo para muchos emprendedores de cómo hacer las cosas. Pero además, lo dijimos en este corte, lo hemos repetido aquí hasta el cansancio y en muchos cortes, casualmente tocó ahorita cuando entramos al aire otra vez, la frase que bueno, afortunadamente a mí me toca comentar, que dice, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó una decisión valiente. Correcto. Y cuando estaba contando Tere Casola esa parte de que tuvo que tomar la decisión si seguía con la docencia o se aventaba a emprender su negocio, se me vino en automático esta frase. Es el punto, tú decías que 9 de cada 10 anhelan poner su negocio propio, pero yo te aseguro que 9 de esos 10 no se atreven. Correcto. Se atreve uno. Sí, o menos. O menos. Yo creo que la reflexión, amigos, la invitación es a que tenemos que subir, cambiar de nivel nuestros pensamientos. Y para poder cambiar de nivel nuestros pensamientos, tenemos que aprender. Y usted puede aprender de muchas maneras. También Tere Casola nos lo dijo. Oye, ponte a leer. Yo sé que Tere ha tomado, no sé, cualquier cantidad de cursos, desde coaching, management, ha estado en Endeavor. O sea, verdaderamente una persona ávida de aprender. Ella es experta en hacer pasteles, pero ya se volvió una experta en hacer negocios. Entonces... Claro. Pues esa ansiedad de aprender también la debe usted de desarrollar. Y atreverse a hacerlo. Claro. A levantarse temprano, a no estar de baquetón, como diría mi mamá. Pero bueno, no, ya esto va a sonar a regaño. Yo creo que lo importante es... Y mire, me da gusto porque esta entrevista nos la pidieron nuestros amigos del Consejo de Comunicación, lo que era antes el Consejo Nacional de la Publicidad, que están en México. O sea, ellos ya están promoviendo a emprendedores como doña Tere Casola, porque son un verdadero ejemplo de lo que muchos pueden hacer y lo podemos hacer. Lo dijimos, pues doña Tere Casola es gente común como nosotros y lo pudo hacer y tuvo los elementos para sobresalir. 285 pesos inició el negocio. Eso también indica que es una falacia el que usted necesita dinero para hacer un negocio. Claro, necesitas creatividad. Necesitas creatividad, pasión, esfuerzo, y ahí lo tiene. Gracias a doña Tere Casola por las grandes reflexiones que nos dejó. Se nos acabó el programa, Manuelito. Vámonos, mi querido padre. Vámonos, mi estimado Roberto, y buenas noches al auditorio. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios. La fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.